el corazón peca y llora en aras de un tierno amor. Por una linda tehuana y llorona, más hermosa que una flor. Por una linda tehuana y llorona, más hermosa que una flor. Ay, ay, ay, llorona, llorona, tú eres mi yunca. Ay, ay, ay, llorona, llorona, tú eres mi yunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. Me quitarán de quererte, ay, llorona, pero de olvidarte nunca. Si vives, te sigo amando.